Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. te quedaste en la compu toda la noche. C. tenés que ir a trabajar. D. tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, muy buenas mañanas. Bienvenidos a todos. Arrancó una vez más el fin del fin de aquí por la Nacional Rock. 6:04 minutos de la mañana. Hace frío. Te digo que vengo de la calle, hace frío. Así que vos que estás ahí perdido en algún punto de la ciudad, completamente borracho, cerrate la camperita que mañana si no la vas a pasar feo. A mi lado, nuevamente la señorita Mariana Lacourrèche. Gala Caccione sigue de viaje. Ya la semana que viene se va a estar reincorporando aquí a las madrugadas de domingo. ¿Cómo estás, Mariana? Pero muy buenos días a todos los oyentes ahí de Nacional Rock que madrugaron, que dijeron, bueno, nos despabilamos, nos levantamos tempranito y escuchamos a las chicas en el fin del fin de. Buenísimo, buenísimo. Con un poquito de fresquito, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero igual te veo bien, ¿eh? Hoy llegaste con muy power, muchas pilas. Rosagante. ¿Dormiste? Sí, estoy cansadita todavía, pero pude descansar un poquito más que otros días. Está bien, está bien. Me parece perfecto como corresponde, somos chicas profesionales, ¿eh? Muy bien. El fin del fin de lo hacemos, bueno, Sofía Tarruela, que está trabajando. Nos escucha desde la redacción de Diario Veloz. Besito. Le mandamos un beso grande. Y Dalila Cáceres está en la operación técnica, nos va a acompañar durante esta primera hora. Y está Tomás Luzzani, hoy que vino a darnos una mano con la coordinación, pobre. Tuvo un pequeño accidente, falleció su perrita. Vamos a ver si le podemos levantar el ánimo un poco. Un bajón total. Pero bueno. Bueno, esto de estar en el cielo con otros perritos, tranquilo, sí, disfrutando de otro tipo de alegría. Estás muy positiva, me encanta tu actitud. Estoy como Claudio María Domínguez. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. 4999-0937 es nuestro teléfono. Si nos querés llamar porque no sabes cómo volver a tu casa, acá te podemos dar una mano, ¿eh? Exactamente. No conozco muy bien la ciudad, más o menos, pero. Pero bueno. Eso, te venís para la radio de última. De última sabemos que el punto de partida es Maipú 555. Claro, ver. Totalmente. www.noctambulas.net es nuestra página web. Ahí, como ya saben, vamos a estar subiendo este programa, todos los anteriores y algunas que otras notitas. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, hoy fui a ver una obra de teatro para niños que se llama Playa Caracol, de Las Parlanchinas, un dúo de unas chicas bastante entretenidas que voy a estar subiendo ya la reseña, un poquito de lo que fuera, que arrancan las vacaciones de invierno. Que están todos como locos, sí, igual yo peor son los padres que los hijos. No, mamita, yo fui hoy al paseo de la plaza, estuve una hora antes de arrancarla, entre que fui a buscar las entradas, haciendo la fila. Y dije, nunca voy a tener hijos, ¿eh? No los soporto. Tipo, amo a mis sobrinas, pero tengo un límite de paciencia, sí, bastante establecido. Igual mismo yo creo que el nene a veces es más tranquilo que el padre. Yo a veces veo que el padre pobre no puede más con su vida, más que el nene. Porque el nene está diciendo, papi, take it easy, es una obra más. No sé, pasa mi nada. Sobrina estaba sentada en la banquita y no paraba de moverse. Y yo decía, Sofía, quédate quieta. No me daba bola. Bueno, pero ese es el carisma de los niños, que no den pelota. Sí, eso no, aparte está bueno. están exaltados y bueno, se ponen así como un poco acelerados, ¿no es cierto? Sí. Me da mucha ternura, igual el padre con el chico me da ternura. El hombre que lleva a su hijito o a su hijita al teatro pequeñito, me sí. da ternura. Me igual gusta. Veo de más de divorciado por ahí el padre. Claro, que... claro. Sí, sí. Ya, la falla cuando tengo... No, pero digo, por ahí la madre, bueno, che, me quedo, lleva vos a los nenes al... No. No. Va de... eso va de divorciado. Acá me están haciendo una pregunta un poco rara desde el control. ¿Eso salió al aire? Los padres son sexys, me pregunta Tomás. Y algunos papitos. Sí, algunos sí, papitos. Sí. Si lo ves con el pibito de la mano y es tierno, eso garpa. Te digo. Sí. Qué sí. sé yo. Hoy estaba ahí, yo estaba medio al pedo, pispeaba un poquito. Digo, bueno, está bueno, pero obviamente para otra etapa de la vida te metes a ver con alguien ahora que tiene un pibe y. Medio no sé, que. No sí, sé, raro. No sé. Pero bueno, todo puede pasar. El pasado miércoles fue el cumpleaños. No, el jueves, perdón. Todo mal, ¿cómo? Peguémosle a la fecha, por lo ahí está, menos. Mirá este tema que te pedí especialmente para vos. Te lo cantan los Fafor. Gracias. Fue el cumpleaños de Mariana Lacorres. Ay, sí, chicos, 24. ¿24? Bien. Siempre, sí, bueno, bien. ¿Cómo le has pasado? Bien, tranquila, trabajando todo el tiempo, trabajando. Ay, pará. Sí, no, sin parar, no hice nada. Una cenita tranquila, pero no. ¿Con quién cenaste? Con mi abuela, de con familia. No hice nada. No salí y laburaba todo el tiempo, sí. Así que no... Nada. Ella siempre adicta al trabajo, sí. No puede desconectarse de las redes sociales ni un minuto. Ni para pegarse un pedo el día de su cumpleaños. No, la verdad que con no. Con Sofía salimos a festejar el jueves, sí, su cumpleaños. Sí, me enteré, me parece que sí me enteré. Sí. Está bien, y bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que festejar el cumpleaños. Sin duda, yo porque soy un poco amarga, yo eso lo sé. Te tengo como un espíritu un poco más bien, pero bueno, viste, es lo que hay. ¿Regalos en el día de tu cumpleaños? Regalos, dinero sobre todo, par de botas para abrigarme mis dulces piernas, para no sufrir. ¿Autorregalo ese? No, mamita. Bueno, bien, mamita jugada, me vio mamá. Desprotegida en las piernitas, los bien. Pies, dijo, regalémosle una botita, pobrecita. Claro. La que trabaja tanto. Sí. Regalémosle una botita. No, muy bien, está muy bien. Así que bueno, esos fueron algunos de los regalitos. Bueno, pero la has pasado bien. La pasé excelente. Bueno, sí. Cuando sea el festejo oficial, me gustaría festejarlo con vos tu Dale, cumpleaños. Yo les aviso. Ya vamos a organizar. Está bien. Y después te voy a dar el regalo, que no lo te lo traje hoy porque me lo olvidé. Era muy grande, no entraba en el auto de Tommy. Muy bien. Bueno, 6 y 11 minutos de la mañana, momento de ir con el primer tema. Esta lista de hoy también la armé yo como la de la semana pasada, que me la han halagado, así que me sentí bien. Y hoy de vuelta traje la música que se me cantó. Espero que les guste. Vamos a ir con el primer tema de la noche. ¡Bien arriba! Sí, cómo me gustan. Los Clash. ¿Should I stay or should I go? ¡Hala! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision may molest me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? come on and let me know. Should I cool it or should I blow? ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Y sí, si te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas y todo eso, bueno, acá es lo que hay, ¿no? Si la hubieras conocido, no estarías escuchando la radio, ¿eh? Campeón. O sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que empezar a poner algunos temas más sensuales, ¿por qué no? Para ambientar las ocasiones íntimas. No quiero sonar tranquila, no quiero ser guarra. Pero bueno, muy bien. 6:17 de la mañana, es momento de darle paso, obviamente, a Mariana Lacourrèche, que se vino con sus tweets bajo el brazo, muy cargaditos, ¿eh? Sí, la verdad que tuvimos una semanita movidita en lo que tiene que ver con Twitter y con redes sociales. Bueno, hoy lo que fue trending topic bastante todo el día fue el tema, bueno, del partido contra Uruguay y cómo Argentina no va a estar en la semifinal. Bueno, el hashtag y el trending topic fueron CA, Copa América y Uruguay. Y tengo acá algunos tweets de, bueno, periodistas especializados y algunos hinchas. Por ejemplo, Dr. Javi, periodista deportivo y abogado, tuiteó: el día que Batista Checho queda eliminado de la Copa América 2011, Caruso Lombardi gana el juego del corchito en Sábado Bus. Sara Catunga. Así que mirá, pobre, digamos, bueno. El colmo de los colmos. El colmo de los colmos. Tití Fernández, aquel que ganaba con Frank Sinatra en Bailando, en Cantando por un Sueño, también periodista deportivo, dijo: volviendo para Buenos Aires y haciendo el balance de Argentina, 3 empates, 1 victoria a Costa Rica, realmente muy poco con tan buenos jugadores. Eso es algo que dice todo el mundo. ¿Cómo puede ser que este chico brille en el Real Madrid o en el Barcelona o en el sí, que sea y aquí? Pobreme, si todos lo rebardean. A mí me da un poquito de no jodan. Se ponen rompepelotas en las redes sociales. Y aparte me parece que es una presión que él la debe sentir y debe ser peor, me da la sensación. Sí. Porque no debe estar bueno. Es un profesional igualmente, pero de todas maneras es como que cargarle todas las responsabilidades a una persona... No sé. No, hoy no, Tevez no. Cerró el penal y nadie lo puteaba, porque Tevez es el jugador del pueblo, ¿viste? Es claro. Entonces, qué sé yo. Bueno, Mariano Fusco, periodista de Infobae, también tuiteaba: no alcanza a tener el mejor jugador del mundo si no hay líderes y si el contexto no lo ayuda. Son los pibes chorros con Lennon de cantante. ¡No! Muy bueno. Así que es una frase, esa, son los pibes chorros. Fue una metáfora. Con Lennon de cantante. Claro. Es una metáfora. Sí, sí, sí, sí. Pero en realidad Lennon era un líder. Sin duda. En realidad Lennon era un líder. Por eso fue, sí. O sea que es una metáfora que está buena en cuanto a talentos quizás, pero... Bueno, después tenemos a la periodista de TN, Florencia Chévez, en donde publicaba: les bancamos lo de las papeleras, le bancamos lo de Zaira. Ahora esto, hay que empezar a invadir, muchachos. Claro, no se olviden que ustedes son una porción argentina desprendida al último momento. Me pareció muy chistosa las palabras. Sí, sí. Bueno, por último lo tenemos a Hugo Lescano, que como algunos y como varios hinchas, sí, pide por Diego. Sí. Diego, volvé, ahora que Maradona se fue, que lo piden antes que esta hija de puta, que ladrón. Bueno, ahora lo piden. Claro. Bueno, está muy bien igual. Sí, es muy gracioso, digamos, va, me imagino vos también que estás muy metida en las redes sociales. Cada vez que, digamos, con el fútbol, a mí me pasó, instantáneamente termina el partido, la gente en Facebook ya empieza, necesita decir lo que piensa. Y las redes sociales son tan propensas a eso. La gente necesita... Hay gente que se escribió un texto, como si le escribiera un mensaje personal a cada jugador, ¿entendés? A las autoridades, a los uruguayos. Hay como un gran descargo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es lo que hablamos de que Twitter te permite este lado B que por ahí antes no teníamos. Vos ahora le podés escribir a Diego Forlán. Claro. Que antes esto no existía. Vos ahora le podés escribir al Checho Batista, que es el DT, la selección del país. Esto antes no existía. Por eso están todos que... tuiteando a full. Que no pueden parar porque es tan grande lo que podés poner que, bueno... Bueno, sí, sí, sí. Después, bueno, me cansé del fútbol, de la Copa América. Dije, voy a buscar algunos otros hashtag trending topic mejores o divertidos. Y el que encontré fue frases noventosas. Ese me encanta. En el puesto 4. No, cuatro. No es que me encante esa década, ¿no? Pero me parece muy entretenido porque a quién no le ha pasado. No, aparte, no, nosotras vivimos casi nuestra preadolescencia, la década del 90. Sí. Ya después, bueno, más grandes, ya fuimos a bailar y más, no estábamos más en la década del 90, pero... Vimos Chiquititas, Amigobio. Cris Morena nos crió, Morena así nos estábamos. ¿Ves? Después uno dice, la juventud cómo está y qué querés. La flaca escopeta era tenebrosa, la flaca escopeta, te digo, Dalila, ¿eh? Era heavy. Era guarda, media border. Era media guarda border. Con la flaca escopeta que tenía para mí un costado súper siniestro. Era, bueno. Bueno, vamos a ir con una que tuiteaba Polo Lucas. Que era la típica, no atiendas que se me cuelga internet. ¿Te acordás cuando teníamos el dial-up? Cuando teníamos no. Que, mamá, no hables ahora con la tía. Déjame que quiero chatear un ratito. Yo que recuerdo, metías en el chat de Terra, ¿viste? Boludo, era así. Era así. Lo sabés. Era Terra.com. ¿Para vos usabas ICQ? No, ICQ no sabés yo que tampoco. ICQ no llegué. Bueno, yo tampoco. No, porque yo llegué como a la primer tanda del MSN. Ya existía, claro. Estaba el Messenger. Sí. En beta, era un beta. Estoy teniendo un recuerdo tristísimo mío del MSN. Esperando que alguien se conecte. Ay, claro, porque todavía estaba no todo muy... Claro, estaba como... Esperando que alguien se conecte para hablarle. Tenía muy pocos contactos. Todo muy nuevo. Así y ahora uno se pone no disponible para hacerse el boludín. O fuera. Claro. No estoy. Bueno, otra también es, que lo tuiteaba Seguilo, se me está por quedar sin pilas el Walkman. no me prestás la Vic para rebobinar el cassette. Eso también. Más que por de lo del Walkman, bueno, yo recuerdo una situación mía con la con Vic rebobinando cassette para escuchar, no sé, desde los Backstreet Boys antes de que saliera el primer Mariana, CD. No, ¿qué es esto? Bueno. ¿Cómo me vengo a enterar? Bueno, vos pensás que yo soy hija, somos hijas de, no, pero yo de la globalización. No. Somos hijas de la globalización. Yo no llegué a tanto, te tengo que decir, ¿eh? Bueno, quien les habla era fanática de los Backstreet Boys. No, chao. Cuando era más chica. Chao. Perdón, señor oyente del programa, la verdad. Hay cosas de las que no se vuelve, Mariana, ¿eh? Es bueno que... Qué malvada, malvada. Bueno, y por último, para cerrar estas frases noventosas, la última es, déjame sonar a tu lado, no quiero tratar de en soledad. Amigo, ¿quién esbozaba estas palabras? Nicole Neumann. Nuestra querida Nicole. Sí, los veo envolver, che, te digo. 3 de la mañana... Los dan en volver. Sí, y que pobre le robaron, que no sé, cantaba ahora. Pobre. ¿Cómo le robaron? Viste que le robaron en Quilmes, pobre. Me encanta que porque mandó. Maru te trae los chimentos de. No, pero que la afanaron, que se quería ir del país, que no entendía cómo la habían afanado, que esto, que lo. Igual le quiero avisar, yo vivo a 10 cuadras de ahí y nunca me afana. No zapa nada. Es medio raro. Pero bueno. Bueno, otra, una noticia muy importante que tuvo que ver con la tecnología esta semana, tiene que ver con Tecnópolis. Abrió Tecnópolis, la mega feria tecnológica que todos estábamos esperando, que los más tecnófilos sobre todo, estábamos esperando. El Twitter de ellos es @tecnopolisarg para los que quieran seguir para tener las novedades. Y les comento que todas las actividades de esta mega feria son gratuitas. La mega muestra funciona de martes a domingo de 12 a 21 en Villa Martelli. Los que quieran ir para, bueno, para entrar al simulacro. Dicen que está muy bueno. Sí, dicen que es una infraestructura increíble y lo último en tecno. Sí. Lo último en tecno. Así que, bueno, felices. Vos vas a ir, me imagino. Sin duda, sí. Tengo que ya ir porque tenía muchísimas ganas. Bueno, y por último, una notición con respecto a podemos pasar, sí. Maru, si te parece, el Twitter de Tecnópolis. Lo acabo de decir. Sí, Tecnópolis Arg. Hoy yo leí justo en Twitter, mira, me conecto 2 minutos por día, que uno puede ir, sacar fotos y mandárselas, que esos las van a publicar. Si vas que te saques fotos. Sí, y... hoy en el recital, por ejemplo, que hubo, poní, mandaban que si estabas, que te saques una foto, que ellos después la subían a la página. Sí. Bueno. Vamos con el anuncio que hizo nuestra querida presidente con respecto a que va a ser abuela, ya que su hijo Máximo y su mujer María Rocío, odontóloga y militante de Río Gallegos, van a ser papás. Muy bueno. CFK lo tuiteaba, ponía, esto lo haría feliz. Máximo, nuestro hijo, va a ser papá. Voy a tener un nieto, CFK abuela, Dios te quita, Dios te da, obviamente haciendo hincapié al ya fallecido Néstor Kirchner, ¿no? Eso tuiteó la presidenta. Esto tuiteó la presidenta. Ah, que muy todos bien, quedamos... mira ahí tuiteando, mira ahí canchera, bien. Y mira. Aparte todos, es una, fue muy, para los que miramos el timeline y demás y la seguimos, fue como muy groso ver que tu presidente está diciendo voy a ser abuela. Sí. No. Así que nada, fue increíble. Lo más 2.0 del mundo. Exactamente. Bueno, y a esto se le sumó su cuñada, la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner. El invierno los pone a todos... Sí, uno procrea mucho en invierno, me parece. Tenemos frío. No tira, salir, ya fue. Te quedás adentro de la camita y bueno. Bueno, la primera noticia igual la tiró CFK, que continuó con este tema de los embarazos, diciendo... Natalia, hija de Alicia K, buscaba un hijo desde 2005. 1000 tratamientos, fertilización asistida inclusive. Mucha frustración y dolor. ¿Sabes qué? Está embarazada de 5 meses. Acaba de contárnoslo. Tenía mucho miedo. Es de 5 meses, ¿se aguantó para contarlo? Y bueno, se ve que por ahí no se le... Por ahí no se le... No, pero es como que dijeron, che, ¿estás embarazada? Ah, sí, me colgué. Bueno, pero por... Me colgué, 5 meses. Bueno, tranqui. Pero si vos venís... Si vos no podés tener a un bebé y venís de hacer diferentes tratamientos, también está el hecho de no quemarlo. Claro. Yo creo que debe tener que ver por ahí también. Sí, bueno, es verdad. La ministra tuiteaba, me ganaron de mano en el anuncio. Bueno, es la presidenta. Mi hija Natalia está embarazada y Rocío también. Felices. Así que fue una semana súper tuitera y nada, feliz. Muy bueno. Bueno, tocamos entonces un poquito lo que fue hoy la derrota de Argentina frente a Uruguay. Un partido súper peleado, que llegó hasta las últimas instancias. Pobre, y bueno, sí. ¿Qué se lo va a hacer? Frases noventosas, luego el hashtag más comentado también de la noche. El cuarto más comentado de la noche. Después lo que tuvo que ver con la apertura de Tecnópolis y los embarazos dentro de la política. Podríamos decirlo. Muy bien. Cristina Fernández de Kirchner, abuela, va a ser. Abu. Muy tierno. La Abu Cris. Muy tierno. Así que... La Abu Cris. 6 y 28 minutos de la mañana. La banda que voy a poner ahora... Bien arriba. Me la pediste vos la semana pasada. Vamos. El tema lo elegí un poquito, bueno, a tono de lo que tenía ganas de escuchar. Vamos entonces con los Babasónicos. Sin mi diablo. Reinas. Cuidado el culo, porque están ahí y van a estar siempre. O pizza birra faso. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, no? ¿Para qué elegir? Charlie. Puedes escuchar a un amor de primavera. O Luis Alberto. ¿Por qué uno, si se pueden los dos? La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible. Ley del mercado y libertad de empresa. Los grupos concentrados de la economía tienen un gerente conmigo de acá, voy a ser presidente del pueblo. O presencia del Estado en los directorios. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Entrás al ascensor y mientras te mirás en el espejo, empezás a cantar como en un estadio lleno. Y de repente, metés un número uno y te llenás de guita. Bueno, si sos un Beastie Boys. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud.

Epa. Los locos del ritmo haciendo chica alborotada. Y ahora también con nuestra cortina rockabilly, es momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy en piso. Lo tenemos a Lega, del Lega Caster. Días, señoritas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar hoy aquí, teniendo en cuenta también este horario tan complicado, ¿no? Sí, complicadísimo, pero está bueno. Bueno, Lega trajo el tema que estábamos escuchando recién, y Lega Caster, la banda, digamos, vos sos Lega y la banda se llama Lega Caster, ¿no? Yo soy Lega y la banda se llama Lega Caster, exactamente. Exacto. Son, digamos, exponentes de un género que no está muy, no, muy explotado aquí, no, en la Argentina, ¿no? Ni en la movida under, no, que es un poco el boogie, sí, el, como el rockabilly, rock, pero roll, es antes, rockabilly. Es antes que el rockabilly. Claro. No es rockabilly clásico, es más boogie. El rockabilly antes de ser rockabilly, o sea, pasó por el boogie, sí, ¿no? Por el country boogie, vendría. O sea, es medio raro, ya es, sí, sí, es, sí, como muy específico, pero es muy antiguo. Está, o sea, gusta, viene, digamos, de la mano del blues en Estados, sí, Unidos, ahí, en los, sí, principios, y la México, primera fusión, digamos. Y después en los 50, 60, llegó a México, claro, y está bueno, está como, o sea, mezclarlo en latino. Claro, del sur de Estados Unidos, ahí a México, a México, esa zona. Y ahora a Argentina. Y Argentina con Lega Caster. Rockabilly total. Sí. Muy divertido. Y bueno, sí, es anecdótico así brevemente la manera en que los conocimos y que hoy está aquí Lega tocando. De la noche, de ir por ahí a algunos lugares. Suena mal eso. De la noche. De la noche. Suena. Escándalo, sexo, perversión. Titular. Claro. Sofía Tarroy la titulando, claro, en Diario, claro, Veloz. Claro. No, bueno, digamos, de verlos arriba del escenario. Simplemente, sí, yo, sí, los vi en una oportunidad, me encantó lo que hacían, me pareció súper original y muy entretenido y muy, muy bien hecho. Y Sofía, por separado, en otra oportunidad también los vio, me comentó de la banda, pero yo con mi memoria de pez no me acordaba el nombre. Y tu celular robado. Y mi celular robado, no, tampoco tenía el contacto ahí, lo perdí. Después lo vimos juntas el jueves, tocar en una fiesta que organizó Darío Rocket Sound, la noche de Adán y Eva, no sé cómo era, en el Club del Arte, en el ex Club del Arte, ahí tocó Lega Caster y nos reencontramos y estás hoy aquí. Exactamente, estuvo linda la historia. Sí, una historia larga. Sí, sí, sí, ¿no? Se larga. Sí, se larga. Pero, bueno. Rock. Muy bien. Bueno, Lega, contanos un poco entonces cómo fue que arrancaste, digamos, con este proyecto de hacer boogie en castellano, y también, sí, en inglés, pero acá, sí, en la Argentina. Hace mucho tiempo. La verdad que de los 15 años vengo tocando. Me dedico a tocar la viola y cantar. El problema es que siempre estuve metido en la droga y no salía nunca a tocar en vivo. Y recién a los 30 años, 15 años después de Falopa, sí, salí a tocar en vivo. Bueno, bien. Hace poco, sí. Y la verdad que sí, estoy tocando mucho. Está re bueno. Este año ya metí 50 fechas, más o menos. Sí. Así que la idea es tocar todo el tiempo, todo el día. No sé, todo el tiempo que se pueda y... Es como tu aliada incondicional la guitarra, sí, ¿no? La verdad que es como disfrutar el momento, ¿no? La verdad que son canciones que escribí, son como robadas, les puse letras como que hablan como en el barrio, ¿no? Como, sí, como cuento lo que pasa en el barrio, con el idioma del barrio, pero con música boogie o rockabilly. Sí. Y es lo que me pasaba a mí cuando, no sé, me juntaba con los pibes y salíamos a hacer cualquier cosa, a drogarnos. Tenemos un patrullero en este momento, me llegaba la policía metropolitana, bueno, a Maipo. Y ahora que estoy sano, está bueno poder tocarlos. Sí. Y no los podía tocar en su momento que los componía por el estado, sí, en que, sí, estaba, sí, y estaba en pareja y no le podía contar a cantar a mi pareja diciéndole, che, me estoy refalopeando y soy un bardo. Sí, sí, la verdad, sí, que un bajón. Y bueno, vamos a contar un poco, vamos a nombrar a los integrantes de Lea Caster, sí, que bueno, no pudieron venir hoy, pero... Y no iban a venir. No iban a venir, porque ellos siguen en la falopa. Bueno, sí. La verdad que sí. Bueno, no, se volvió... No, no hay problema, no tenemos filtro. Lo importante, vamos a nombrarlos para... Sí, la verdad que hay como dos bandas de Lea Caster, ¿no? Hay una banda que toca acá en Capital cuando hago las fechas, que son Ariel en el bajo, Pablo en la batería y Ezequiel en la otra guitarra, que hace rítmica. Y cuando voy a tocar siempre al interior, tengo otros chicos que tocan conmigo, voy buscando músicos, claro, como del pueblo, de cualquier lado, y voy sumándolos, ¿no? Que tengo ganas de rockear. Sí. ¿Fuiste alguna vez al Festival de Música Country? Ahí que estás en San Pedro. Fui una vez al Festival de Música Country en San Pedro. Ahí en Pedro. Tu salsa totalmente, ¿no? Fui a ver, tocaba un amigo que la hacía de guitarrista, Brandon Pruitt, un chico que vino de Estados Unidos a tocar. Sí. Y lo fui a ver a él cómo tocaba. Y después terminé bailando cumbia. O sea, no, la verdad que mucho country no fue, terminé bailando cumbia. Lo que hace el alcohol en la gente, ¿eh? Y lo que hace el alcohol, ¿y sí, acompañás el rockabilly con el outfit? ¿Acompañás bota teján? Digamos, ¿te pones algo en especial? No. ¿O la ropa para vos te da lo mismo? No, me da lo mismo, la verdad que me he visto como normal, no sé. O sea, no, como me sale, no compro ropa, nada. No, preguntaba porque me da la sensación de que por ahí cuando las bandas usan, tienen algo temático, sí, rockabilly o lo que sea, tienen o el jopito o la camisa de los 50 o, sí, sí, o la botita. Pasa la... que eso, sí, reflejarlo, a mí me interesa reflejar lo que pasa en, ¿viste? No, en la calle. O sea, como lo que le pasa, claro, a la gente. Claro, ¿no? Claro, no, claro. Sí, sí, sí. No sé. Yo cuando cantaba esta canción estaba caminando en la calle y era pesado, no estaba para Bota Tejana. No, o sea, sí, no estaba para Parque Patricio o San Cristóbal, Bota Tejana, ¿eh? Está bien. Bueno, Lega, si te parece, vamos con un tema en vivo. Un tema, un cover. ¿Un cover? Sí. ¿Qué vas a tocar? Un tema de Elvis Presley, que en verdad de los Delmore Brothers, que es una banda country muy vieja, y Elvis lo hizo en las primeras grabaciones de Sun Records, que es uno de los primeros estudios rockabilly todavía. Buenísimo. Así, ¿empiezo? Dale, cuando quieras. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. Come make me back my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, gonna keep on shining. Shine on the one that's colored me blue. Blue moon of Kentucky on the keep on shining. Shine on the one that's colored me blue. When all that morning moonlight night and star shines bright, whisper on high, long hey goodbye. Blue moon of Kentucky on the keep on shining. Shine on the one that's colored me blue. I see blue moon of Kentucky on the keep on shining. Shine on the one that's colored me blue. Blue moon of Kentucky on the keep on shining. Shine on the one that's colored me blue. Moonlight night and the star shines bright, whisper on high, long hey goodbye. Blue moon of Kentucky on the keep on shining. Shine on the one that's gone, let me blue. Bravo. Vos no escuchás, pero están saliendo aplausos. ¿Aplausos mágicos? Aplausos mágicos para Lea Caster. El tema, dijiste, ¿cómo Blue Moon of Kentucky? Blue Moon of Kentucky. La luna azul de Kentucky. Una versión de el tema de Elvis. Sí, la versión de Elvis. Se parecía, muy parecida, y con como decías que querías mostrar un poco cómo era este estilo de música, también la forma de tocar la guitarra, sí, con los graves, y o sea, como que hace la púa los graves y los dedos de la melodía, y está muy bueno, es una técnica, está buena. Ya que, digamos, mencionás esto por ahí un poco, el aspecto técnico, sí, de este estilo, de este ritmo musical, por ahí para el que no conoce tanto y le interesa saber un poquito más, ¿cuáles dirías vos que son algunos de los exponentes, tanto de los orígenes internacionales como algunos por ahí nacionales, de este tipo de música, para el que quiera, digamos, acercarse y conocer? ¿Del rockabilly específico? Sí, en realidad es muy personal la pregunta, personal, lo que te guste, ¿no?, a vos, digamos, lo que vos recomendarías. A mí me gusta mucho... Y la verdad que desde Hank Williams, que es una música más honky tonk, o bueno, Dermot Brothers, o Roy Brown, que es negro, que es más boogie, Louis Jordan, Chuck Berry, tenés toda la discográfica, sí, Chess, o toda la discográfica Sun, tenés un montón, Decca, tenés Grady Martin, hay mucho material, sí, mucho más de lo que parece, sí, que hay, ¿no? Es como, hay millones y millones de canciones y de artistas, es como que están en todos lados. Sí, sí. Y también, si bien por ahí no es algo tan fácil de conseguir, yo pude ver en tu Facebook que vos posteás videos de YouTube con audios de personas que armaron unos videos que están muy buenos. Con vinilos. Disco, claro, con, sí, vinilos que lo digitalizaron de alguna, sí, manera y suenan dentro de todo bastante bien. Sí, está bueno. A mí me gusta escuchar música como mono. La verdad que el estéreo no llegó a mi vida el estéreo todavía. Estás antiguo, estás, sí, para el hashtag, sí, década, sí, del... Frases noventosas. Claro, pero está bueno esos canales de YouTube que ponen vinilos. Sí. La verdad está muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Lega, no sé si hay algún contacto, digamos, de ustedes en internet por ahí para que los puedan conocer más. Sí. En el Facebook, Lega Caster, separado. Lega, sí, Caster. Lega Caster. Repetimos para los lentos. Lega. Lega Caster. Para que muy bien. Lo entendí. No, y después el myspace.com/LegaCaster. LegaCaster, todo seguido. Y ahí, perfecto. Vamos. Ahí hay temas para escuchar también, sí, de ustedes. Exactamente. Buenísimo. Yo quiero saber por qué LegaCaster. Vos sabés que yo tengo una guitarra que es un modelo que se llama Telecaster, ¿no? La Fender Telecaster. Y yo soy Lega. LegaCaster. Simple, ¿no? Básico, ¿no? Bueno, cerebro. Chicos, todo no puedo. Merca, chico, por favor. La tecnología, no, o estoy bien, la viola, chico, todo no está bien. Está bien, está bien. Él y su guitarra. O sea, en ese momento estaba con dos neuronas. Una, dos. Él y su guitarra. Sí. Claro. Muy Lega bien. Castro. Dos neuronas. Che, y bueno, ¿tiene alguna fecha próxima? Sí, estamos tocando todos los miércoles, sí, en Gallo 333. En el Roquelín. En el Roquelín. El famoso Roquelín. Sí, el sí, Roquelín. Emergente, el ciclo de Emergente. Claro, está en el Emergente, que es el lugar ahí en Gallo 333, sí, está todos los miércoles el Roquelín. Sí. ¿Quién no se habrá pegado una desvelada, una trasnochada de miércoles que decís mañana es jueves y la tarde me parió? Y el miércoles es un día difícil. Sí, sí, sí. Sí. Pero se pone, está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno y la verdad que la pasamos muy bien. La entrada es gratis y eso es, sí, la verdad que está muy bien que sea gratis para la gente. Seguro. Y para las bandas. Seguro, es muy seguro, importante, ¿no? Que no cobren ni para tocar ni para... Sí. Y a la gente. Es un punto muy destacable que, bueno, digamos, acá vienen bastantes músicos de lo que es la movida under y obviamente todos están en la misma situación, que es bastante complicada con respecto a los lugares para tocar, las condiciones que se ponen y también muchas veces las condiciones con respecto al sonido y un montón de cosas que no son respetadas. Sí. Y más todavía aún si se entran, sí, bueno, en cuestiones de dinero, que también es... No, es tremendo. Yo soy muy discutidor con esas cosas y soy... Voy muy al frente, soy, sí, muy chocante. Y ahora soy pacífico, pero antes era peor. Sí, pero sí, la verdad que sí, en Gallo, ahí en el Emergente, se cumple muy bien, sí, con, sí, el, sí, con las reglas. Está muy bueno eso. La está muy, sí, bueno. Así que bueno, pueden ir a ver a LegaCaster todos los miércoles en el Roquelín, que queda dentro a las 12 de la noche. Dentro del Emergente, a las 12 de la noche, ahí en Gallo 333, sí, casi esquina Corrientes, ¿no? Exactamente. Estoy como Leiva Joyas, casi esquina Pueyrredón. No lo digo. Así que, bueno, si te parece, Lega, vamos con otro tema en vivo. Dale. Que la verdad, dale, es que está muy bueno, ¿eh? Voy a hacer una versión de una banda mexicana que se llama Los Tin Tops, que es una banda de los 50, y hace un cover de Elvis Presley también. Estoy con Elvis a full, pero bueno. Sí, aguante. La palabra del señor. Dice así. Ustedes dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Voy a llevar a mi guacha rock and roll porque quiero estar con ella. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Probemos al toque en el salón. Ponete pantalones que vamos a bailar. Trae a tus amigos, amigas también. Pues esta noche me la quiero dar. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Vamos rock. Vamos rock, hey rock. Vamos rock, vamos rock. I'm rock and roll esta noche. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Voy a llevar a mi guacha rock and roll porque quiero estar con ella. Te dijeron que hay hard rock and roll esta noche. Vamos rock, rock, rock, rock, hey rock, rock. Rock, rock, hey, rock. Vamos rock. Vamos rock. I will rock and roll esta noche. ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno. Bien. Lega Caster aquí en vivo en el fin del finde. Los pueden encontrar en Facebook como Lega, espacio Caster. Y los pueden ir a ver en el Roquelín, los miércoles en el Emergente, Gallo 333. Muy bueno, la verdad, Lega, gracias, te agradecemos, chicas, muchísimo. A vos y a vos. A las dos, la verdad, el programa es re divertido, me reí mucho. Ahí sí. Sí. Bueno, te quedas, queda una hora más de programa todavía, Me voy a quedar. Estás invitado a quedarte. Y me tomo unos mates. Dale, buenísimo. Trajiste un disco que estuvimos escuchando antes a Los Locos del Ritmo con Chica Alborotada. Si te parece elegir algún otro tema para cerrar, para ilustrar un poco. Creo que el primer tema, ¿no? Sí. Es como el más allá que se llame Marihuana Boogie, marihuana. Pero de última, es la droga de respetar. Sí, pero por el hecho del boogie en castellano, hay muy poco boogie hecho en castellano. Y Lalo Guerrero es el inventor de las ardillitas, que eran así. Bueno, el tipo también era un gran músico de boogie y de jazz. Y fue uno de los primeros, y creo que fue el primer latino, sí, estoy seguro, que es el primer latino que tuvo un programa de televisión en Estados Unidos. Sí. Hace como un show, el show de Largo Guerrero. Sí, la verdad que es muy piola y es el primer boogie que yo escuché castellano y la verdad que me llegó y siempre me llega. Muy bien, siempre lo tocamos, es infaltable. Es un fijo, es verdad, yo las veces que lo fui a ver, es infaltable. Así que bueno, muchísimas gracias, Lega. Vamos a escuchar entonces Marihuana Boogie de Lalo Guerrero. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el Marihuana Boogie Boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Peguéle bute esas teclas, ya estoy aviador. Peguéle bute esas teclas, que ya estoy volador. Apagaste el despertador como tres veces. Te levantás con muy pocas ganas de salir a la calle. Te lavas los dientes y mientras decidís si te da el tiempo para desayunar, empezás a cantar frente al espejo una extraña melodía con la que estuviste soñando. Y así, inventás una de las canciones más monstruosas de la historia del rock. Bueno. Si sos Paul McCartney, el rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura fría, 4 grados, humedad 80%, cielo ligeramente nublado. El candidato a gobernador bonaerense por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, sostuvo que la presidenta Cristina Fernández sorprendió una impresionante mayoría en las elecciones de octubre. Fue luego de declaraciones del jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, quien había expresado que el 23 de octubre el gobernante con mayor legitimidad va a ser Daniel Scioli. Desde Nuevo Encuentro, impulsamos con fuerza la candidatura de Cristina Fernández por todo lo que hizo, pero además porque sabemos que es por este camino que se podrá avanzar en lo que aún está pendiente. Más de 2.500 camiones continúan demorados en Mendoza tras el cierre del paso internacional del túnel Cristo Redentor que une Argentina con Chile, a raíz de un fuerte temporal de nieve. Del lado argentino, los vehículos pueden llegar hasta la boca del túnel. Perú le ganó 2-0 a su par de Colombia, semifinalista de la Copa América 2011. Los goles fueron de Lobatón y Vargas en el alargue. Radamel Falcao malogró un penal en la segunda etapa del periodo reglamentario que finalizó 0-0. Perú jugará en semifinales con Uruguay, que venció a Argentina en la definición por penales 5-4. Frío en la ciudad de Buenos Aires, 4 grados la temperatura, humedad 80%, el cielo continúa ligeramente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. Get around to find it when I want. Lo que se va, Winning Days. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Y 6 minutos de la mañana. Noctambulas.net. Qué lindo separador, ¿no? Sí, y aparte festejemos las más de 10.000 visitas que estuvimos. Muy bien, vamos las pibas. Vamos. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en esta segunda hora en la operación técnica. El lindo Uli, el gran Uli. A ver si despabilate. Antes llevamos el mate, bueno. Toma aire. Respirá. Muy bien, le mandamos un saludo a Rodolfo, que está acá en Facebook, escuchando el programa, nos está hablando. Besito a Rodito. A Santiago Alonso, que está escuchando ahí por Facebook. Hay gente despierta. Sí, ahora, también Anita Kirchheimer de Diario Veloz también nos está escuchando. Sí. Anis. Muy bien. Bueno, momento ahora sí de darle paso a nuestro siguiente entrevistado del día de hoy, ¿no, Mariana? Sí. Lo rescataste vos de la web. Exactamente, ya lo teníamos planeadito desde hace bastante. Vamos a hablar con Ítalo Dafra, un periodista tecnófilo, creador de un hashtag muy conocido en Twitter. Así que, nada, esperemos que bueno, todo bien. Lo tenemos del otro lado de la línea, bienvenido, Ítalo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo muy bien por acá, no sabiendo si la gente está despierta, como ustedes dicen, todavía no se acostó, ¿no? Que es un momento de la semana. Son estas ambiguas horas que mezclan al borracho y al trabajador, dice una letra de una canción. Sí, totalmente. Pero bueno, Ítalo, bienvenido, muchísimas gracias por despertarte, me imagino no, por en tu favor. Caso. Sí, exactamente, pero gracias por convocarme, por llamarme, por interesarse y contar las cosas que hago. Bueno. No, por favor. Hola, Ítalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda ese gran tuitero que siempre lo leo en el timeline? Ah, acá hay una relación especial, me parece. Estoy un poco afuera, chicos. ¿Me pedís un taxi? Que siempre manda un newspaper muy bueno de su gran programa de radio, que tiene Caso Negocios en FM Radio Palermo. Que estaría bueno empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió este programa que mezcla un poco de finanzas, empresa y la tecnología, ¿no? Mira, empezó, es un programa que empezó en octubre, si bien hago radio desde el 99 casi de manera ininterrumpida, hubo alguno que otro año perdido que no hice nada, pero siempre estuve alguna columna, algún programa propio de varios temas, hice tecnología, hice temas gourmet, y me metí de vuelta en negocios en octubre del año pasado por varias cuestiones, hago periodismo de tecnología desde hace casi 20 años, y tengo mis emprendimientos vinculados con el tema, como relecturas.com, y como administrador de esos negocios veo que en el mundo de la tecnología no hay por ahí tanto apoyo para el tema del negocio, para que sea un negocio, y sin embargo sí lo hay en negocios. Me parece que cuando uno abre el paraguas hay una posibilidad de tener mayor cantidad de denunciantes. Sí. Entonces es una idea que hace mucho había planteado alguna gente con la que hacíamos otro programa, y no se dio en encararlo con ese foco, seguimos haciendo otro tipo de programa. Y en octubre me pareció que fue el momento, después de haber tenido con Radio Palermo una relación interesante por varios temas, donde los asesoro también el tema de nuevos medios y todo esto, surgió la posibilidad de encarar ahí una producción mía propia, que tiene que ver con negocios desde varios lugares, porque, como les contaba, yo recién, bueno, soy periodista, pero también emprendedor y manejo mis medios, y me interesa entender cómo hacemos un negocio de manera ética, honesta, transparente en el medio, en los medios, que es todo un tema, que es todo un desafío. Digo, no vendo notas, no hago ese tipo de cosas, digo, y tenemos que sostener un negocio, y también eso me da un entrenamiento para poder entender y hablar con negocios, con distintos emprendedores. Hablamos de empresas grandes también, pero me interesa mucho saber cómo la pelea un tipo de barrio, o cómo se encaró un proyecto que fue creciendo, y qué es negocio, y cómo pensás facturar más, y qué competencia tenés, y cómo se te ocurrió la idea. Y me gusta mucho encararlo por ese lado, sí, en charlas personales en cada programa, que es Casos de Negocios, y que se puede ampliar en casosdenegocios.com.ar. Muy bien, estamos hablando con Ítalo Dafra, que además, bueno, de tener este programa en Radio Palermo, Caso de Negocios, es tuitero desde el año 2007, y ya tenés como más de 2.200 seguidores, casi 2.300 seguidores. Me imagino que igual esto va creciendo día a día. Me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata 54 Bares. Sí, mira, 54 Bares fue una cosa que surgió y que la asociación que se hace es muy interesante, porque no existiría si no existiría Twitter. Sin Twitter, claro, es algo imposible de hacer. Sí, sí, sí. A ver, para la gente que por ahí no está tan enganchada con Twitter, no termina de entenderlo, porque no es tan simple tampoco de utilizar Twitter, parece raro, no para nada hace falta habilidades, simplemente hay que entender el timing que tiene la red, qué cosas se dicen, cómo se dicen. Es todo un aprendizaje que yo también tuve que hacer, y surgió vinculado con recorrer bares históricos de la ciudad de Buenos Aires, y poder darle un valor y ir a lugares y disfrutar de lugares que a mí me gustan mucho, que en muchas ocasiones después terminan cerrando, porque son lugares que los tenemos como qué lindo, la confitería del Molino. Sí. Entonces, si no vamos nunca a tomar nada ahí, o si no invitamos nunca a nadie, ese lugar no va a ser negocio, no lo estamos... Pero no digo solo apoyarlo como una obligación de ir, ¿no? Lo que digo es, pasamos a disfrutarlo. Y veo que hay mucha costumbre de hacer reuniones en cadenas internacionales, que no me parece para nada mal. Simplemente lo que digo es, no olvidemos lo que es nuestro, no olvidemos las cosas que tienen que ver con nuestras raíces, donde disfrutamos ahora de una mejor atención que en otra época, eso también hay que decirlo. Yo en alguna época tuve también mi distancia, porque veía que había mala atención, que había algunos lugares que no estaban bien cuidados. Puede ser que todavía lo haya alguno, pero... cambió mucho eso, cambió mucho, y uno encuentra mozos tradicionales que te tratan con otra personalización. El viernes tuve que trabajar en medio de la lluvia en algún lugar rápido, buscar un wifi, me metí en una cadena y me trataron mal, o sea, nada, tonterías, pero uno siente ahí esa cuestión de decir, es un trato muy impersonal, les da lo mismo, las mesas están sucias, y decís, pucha, ¿por qué vengo acá si me pasa esto? Dije yo, lo puse en Twitter también, ¿no? Y Twitter tiene que ver... porque yo lo compartí, esta idea de pucha, hay chicos que se juntan en cadenas y tienen un lugar de pertenencia que me da envidia, y me encantaría tener algo así, probablemente para mayores de 30, pero no es para nada excluyente, por eso vino Marco alguna vez. pero sí tiene que ver con rescatar algo, y lo compartí en Twitter, y mi novia Irene se prendió en la idea, que ya lo habíamos charlado con ella antes, y después también se prendió en la idea otra gente conocida, desconocida, y nos juntamos hace un año y 3-4 meses, seis personas en el Tortoni, no teníamos idea qué íbamos a hacer, disfrutamos del Tortoni y dijimos, y bueno, vemos, a los 15 días hicimos otro. Mítico bar, mítico café, ¿no? Muy importante, que ha albergado figuras muy reconocidas de la literatura, y está muy bueno esto de mezclar, digamos, lo que sería una última tendencia 2.0 con lugares que físicamente son tan antiguos, ¿no? Exacto. Sí. El tema es cómo vos te diste cuenta de que esta idea, tanto del hashtag 54 bares o cómo Twitter iba a funcionar con respecto a esto. ¿Por qué dijiste, empiezo a sembrar desde aquí para luego tener un grupo? Yo cuando fui, por ejemplo, que festejamos el primer año ahí en San Telmo, éramos bastantes, digamos. Me parecía que era una reunión bastante que... Éramos muchos, no eran dos o tres, fuera de contexto. Todos más o menos nos seguíamos en un mismo timeline, sabíamos más o menos de qué hablábamos cada uno, yo qué sé. Sí, es cierto. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Llegamos a ser 25 o 28 en alguna reunión, Esto lo pretende hacer una su remera tampoco. De arroba tanto, arroba 54 para bares. Conocerse, claro. Sí, sí, el arroba 54 bares nos pueden seguir y el mío es arroba Italo Dafra con doble F. Y, a ver, me di cuenta porque lo que pasó fue que hubo una reacción que no era mi intención crearlo, no era mi intención, bueno, armémoslo. Yo lo que vi era que había 54 bares, ahora hay un poco más, porque es una lista que va cambiando. Se agregan algunos, otros lamentablemente cierran. Y lo que dije es, bueno, si vamos a uno por semana, mi intención era conocer aquellos que no conozco. Por ejemplo, el Tokio, que queda en Floresta, es un lugar que como yo no vivo en la zona, no paso por la zona, no ando nunca, no lo voy a conocer nunca, y es un lugar lindísimo que recomiendo especialmente como tantos otros. Entonces la intención mía fue decir, bueno, ¿cómo me encantaría conocer estos lugares? ¿Cómo una de esas fantasías que uno tira del aire como quien dice, che, tendríamos que hacer un sitio con qué feo este edificio para andar fotos, decíamos hacer con Nintendo, bueno, no sé, cualquier cosa que uno tire que no da la vida, el tiempo para poder hacer todo. Sin embargo, acá pasó que mucha gente empezó a coparse con la idea, que después que mandamos unas fotos y comentamos, muchos empezaron a decir, ay, pero no me enteré que lo hacían, me lo perdí, no pude ir, una persona fue y no nos encontró, bueno, hagamos otro, a las 15 días estamos en Los Angelitos, y se empezó a generar un ruido, una demanda, una pregunta, una consulta, que fue llevando a esto de ir convocando, es una reunión abierta a toda la persona, en general que tenga Twitter, ha venido gente que no tiene Twitter, tampoco está cerrado, lo que pasa que se entiende mucho más, se comparte mucho más, si la gente usa Twitter, porque hay momentos en los que conversamos sobre cosas que pasaron en Twitter, tendencias, videos virales o comentarios graciosos, hashtags graciosos, y se queda muy afuera por él que no es tuitero, digamos, ¿no? A ver, bueno, es una cosa que si vos querés un teen angel, no vayas a 54 bares, digamos. Claro. Uno también tiene que tener esta cuestión. Si uno va a 54 bares es para charlar un poquito de lo que pasó en la semana con respecto a redes sociales, al nuevo administrador, a una nueva red social que pudo haber salido. No sí, vas también. A cantar. Me parece importante recordar, me parece importante recordar el hashtag para que lo ubiquen, que es 54 con número, sí. Bares, sí. Y también el Twitter de Ítalo, claro, que es Ítalo Dafra con doble F. Sí. Digamos, básicamente siguiendo a vos y buscando este hashtag, uno se entera de estas reuniones. La última fue el 26 de marzo, eso fue el día del cumpleaños. El 26 de marzo fue el día del cumpleaños. El primer año. Hicimos una o dos más, y les cuento que armamos otra después de que terminamos la entrevista. Porque vi que le tenía fe a la Argentina, lamentablemente estuvimos cerquita, pero nos quedamos afuera. Sí. La Copa América nos estaba complicando un poco los fines de semana y yo dije, pasará Argentina y si no también los que somos futboleros tendremos ganas de ver los partidos. Y como la reunión es muy habitualmente los sábados o los viernes a la noche, los sábados al mediodía o a la tarde, armamos una para este martes, el martes a las 6 de la tarde. Ah, buenísimo. Nos encontramos en el American Bar, que queda en Diagonal Norte 624, que es ahí en Diagonal Norte entre Florida y Maipú. Y tuvimos un aniversario, que fue donde estuvo Maru la noche, que lo aprovechamos, lo combinamos con alguna actividad que hacía el gobierno de la ciudad, que no necesariamente combinamos las tareas, pero sí fue un día donde había actividades en los bares, en algunos bares notables de la ciudad. Nosotros hicimos desde Tortoni una transmisión en vivo de 3 horas, que la pueden encontrar además en el sitio, 54bares.com.ar, 54 con número. Sí. Ahí también se pueden enterar y además importante es decirle a la audiencia que se pueden anotar en 54horas.com.ar para recibir lo que mandamos cuando decidimos una nueva reunión, mandamos claro. Un email. Eso es un newsletter, sí. Igual los tuiteros están ahí al pie del cañón con el Twitter, pero está también. Bueno este otro sistema por si alguno, no sé, se le quedó sin batería el celular y no se entera. No, exacto. Pero vos sabés, Maru, que nos ha pasado de gente que no se lo yo soy Victoria, nunca. Pasa que tenemos la voz parecida, ay, ¿no? Victoria. Tenemos la voz parecida. Victoria y Maru. Sí. O yo estoy muy dormido todavía. No, no, es que también. Yo no me presenté en realidad, es muy mal de mi parte. Hola, ¿qué tal, Ítalo? Bienvenido. Nos pasó que mucha gente, amiga, fanática, de los que no se lo pierden casi nunca, cuando le pregunto media hora antes si viene, no lo habían visto. A veces nos pasa también que una semana es intensa de trabajo y no podemos leer, y uno tuitea en algún momento, y sigue más de 300 personas, también tiene un movimiento en su timeline que no va a buscar especialmente a 54 bares, se olvida, no sabe que se arma algo. Entonces decidimos hacer esto que es, para quien no lo pudo ver porque tuvo mucho trabajo o como decís vos, no lo miró en el celular, la cuestión también está en que le llegue un email diciendo, mira, te cuento, el martes nos juntamos a tal hora, lo mando, ni bien lo decidimos, y un día antes si me acuerdo, a veces me olvido. Muy bien, estamos hablando con Ítalo Dafra, que tiene, bueno, su programa de radio en Radio Palermo, Caso de Negocios, que mezcla negocios con tecnología, y además un gran tuitero, creador de esta movida, se podría decir, de 54 bares. Lo pueden encontrar en Twitter como @ÍtaloDafra con doble F, y también busquen el hashtag 54bares. O el @54bares. Claro, para enterarse. Y también pueden entrar en la web, que es www.54bares.com.ar, para enterarse de estos encuentros que se dan entre tuiteros y también en estos lugares tan importantes de la ciudad como son los bares notables, ¿no? Así que bueno, Ítalo, la próxima reunión es el martes a las 18 horas, este martes, en el American Bar, Diagonal Norte 264. 624. 624, tengo los números. Diagonal Norte, es al lado, hay un Bombler ahí y hay un barcito que por ahí desde afuera se pierde, no tiene tanto marketing, que es uno de los bares notables de la ciudad. Nos encontramos temprano porque cierran temprano también ellos, y colamos ahí en medio de la semana, no es habitual, pero ya convocamos y hay gente que confirmó y están todos invitados. Tengan o no Twitter, a pasarse a tomar un café, no hay ninguna condición, cada uno se paga lo que consume, sí, no hay ningún otro tipo ni de costo ni de nada, y se va charlando de los temas que salen, tampoco hay ni agenda ni temas prohibidos. Buenísimo. Bueno, entonces nos veremos, querido Ítalo, el martes ahí, bueno, 18 horas, a ver si... Esperamos. Si consigo algún tecnófilo que me ampare dentro de su Wi-Fi o dentro de su página web, dentro de sus mensajes privados. Claro. Muy bien, Ítalo, te agradecemos muchísimo, que tengas un hermoso domingo y una excelente semana. Gracias, igualmente, y felicitaciones por el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un beso grande, buen día. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema. Este fue elegido por Sofía Tarruela, nuestra productora, que está escuchando. Le mandamos un beso grande y le dedicamos este tema, que es Love, haciendo A House Is Not a Motel. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. We'll be right back. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. 7 y 25 de la mañana. ¿Seguís de gira o tenés insomnio? ¿O te estás yendo a trabajar? Amigo, abrigate. ¿Qué dicotomía? ¿Estás ahí? Bueno, muy bien. Vamos a pasar rápidamente a la efeméride rockera del día de hoy. En este caso, triste, porque un 17 de julio de 1959 fallecía Billie Holiday, esta mujer tan importante dentro del jazz, una voz femenina más que importante. Así que en este caso un poquito triste, ¿no? Sí, una muerte aparte... Una vida muy dura, una vida con muchos problemas. Pensemos cómo se vivía en los años 50 en Estados Unidos, cómo se perseguía a los negros, el Ku Klux Klan, todo lo que había en todo ese contexto. Así que tuvo una vida bastante, bastante dura esta cantante. Sí, una mujer que fue abandonada por su padre, digamos, antes de nacer, y tuvo también, digamos, prostitución, una fuerte, digamos, adicción. Tema con la droga, muy, muy fuerte. Y nada, pero bueno, más allá de eso, supo, digamos, plasmar todo un sentimiento tan fuerte en sus canciones, en sus interpretaciones, que obviamente le hizo ocupar un lugar que con el correr de los años sigue siendo reconocido dentro del jazz. Así que en esta oportunidad, bueno, este es la efeméride. Sí, sin embargo, bueno, también lo que hay que recalcar es cómo pasa con grandes artistas, pasa también en la pintura, en la música, que se mueren sin saber el éxito que han tenido, sin poder ver sus millones, sin poder ver un montón de cuestiones que ellos hicieron y hacen, y en su momento cuando lo realizaban no lo podían disfrutar porque tenían una vida pobre o una vida de excesos, vulnerable, bueno, al contexto, ¿no? De hecho, ella murió en estas condiciones, o sea, completamente pobre y sola. Sola. Porque dicen, digamos, que, o sea, en realidad, bueno, es casi un hecho, que no la quisieron atender en el hospital por el aspecto que tenía, por ser una persona de color. Por eso digo, pensemos en lo que era los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Sí. Muy parecido a la gestera como la Gestapo, pero... de las personas de distintos colores. Así que, bueno, a los 44 años fallecía un 17 de julio de 1959 Billie Holiday. Vamos a escuchar de ella, nos ponemos así un poco bluseras. Tristes. Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. When you left, you broke my heart, because I never thought we'd part. Every hour in the day say, baby, won't you please come home? Call your name.

que se va es Lou Reed haciendo I'm So Free. Este tema lo traje de un disco mío que tengo de Lou Reed, un disco doble. Lo que estamos escuchando es parte de su concierto en vivo en Nueva York en el año 1972. Y también trae un CD que toca con la Velvet Underground. Así que, nada, voy a empezar a traer mis discos. Es así. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Bien, 7 y 41 minutos de la mañana. Llega el momento de un clásico, ya un clásico infaltable aquí en el fin del fin de la película dominguera. En esta oportunidad la tenemos aquí en el piso a la señorita Romina Greter. Sexy, bienvenida. Atrevida. De Salame. Bajo Lozano. ¿Cómo es? No, Vero Lozano. Verónica Lozano. Sexy, atrevida. Desfila. Desfila. En el fin del fin de. Muy bien, muy bien. Bueno, vestite, Romy, basta, ya está. Me había entusiasmado, pero bueno. Está bien. Pasa que hace calor en la radio, ¿viste? Uno se pone como medio. Bueno, Romy, ¿bien vos? Bien, hace bastante que no venía, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es verdad. ¿Cómo te trató el fin de semana? Bien, tranquilo. Tranquilo, barrio chino. Ah, bien. Bien. ¿Sos de ir al barrio chino a comprar? A comprar, sí. Cositas, sí. Ahí sí, te metiendo. Metiendo. Siempre hay algo una novedoso. Una primavera mientras caminás. No. ¿Cómo? Uno y dos. Una gran fanática del barrio chino es Gala. Gala Caccione, que no está, le mandamos otro beso grande. También es de ir mucho al barrio chino a comprar chucherías. Así que bueno. ¿Y saliste hoy o no? No. Ya estoy mayor para esas cosas. Para. Sexy, atrevida. Claro. Sexy, aburrida. Bueno, muy bien. Romina, ¿qué película nos vas a recomendar para este domingo? Mira, pensé, o sea, hubo un cambio de último momento porque tuve oportunidad de ver una película en la Leopoldo Lugones. Qué bueno. Justo esta semana, que dije, me parece que tengo que ir por este lado. O sea, antes vi que hablaba de clásicos. Así que es un clásico de esos clásicos que suele decirse olvidados, que no son los más conocidos de ese director, que a su vez está basado en un clásico de clásicos que es Vértigo de Hitchcock. Upa. Así poderoso. Que la película de la que estoy hablando es Magnífica Obsesión, también conocida como Obsesión o Fascinación en español. Viste que en español las películas suelen tener más de un título. Sí, a veces cualquiera el título, viste que decís, estaba re, no sé en qué estado estaba la persona que trasladó el nombre al castellano, pero bueno. Exacto. Tendrían que venirse alguna vez con un top 5 de, creo que Tommy alguna vez lo ha hecho, de las sí, desarreadas a veces, de nombres. A veces nos hemos colgado hablando de eso, sí, habría que hacerlo, porque da para un listado largo. Bueno, esta película es de Brian De Palma, de 1976, y es una versión así muy personal de esta película de Hitchcock, que es Vértigo, que ahora estamos escuchando de fondo. Me agarra un wiki que jebú mío. ¡Oh! ¡Epa! ¡Miedo, chico! ¡Qué grande el gordo, Música de Bernard Herrmann. De hecho, el ciclo que les contaba estaba basado en homenaje a Bernard Herrmann, todas las películas o las más importantes que había musicalizado. Y acá el ciclo cerraba justamente con esta película. Entonces, cuando yo me entero de que esta película era como una versión muy personal, dije, fui a verla, pues ya había quedado entre amigos, pero viste cuando vas con poca expectativa, que decís, o sea, de algo tan grande, viste, de un clásico tan consagrado, es decir, una versión y que te, o sea, o algo demasiado inspirado y que te vaya a gustar. Sí. Y la verdad me sorprendió porque bien ahí. Logró como ese punto donde decís, qué bueno esto, cómo le encontrar la vuelta, cómo encontró tener la esencia, la atmósfera, porque Brian De Palma tiene una etapa, o sea, toda su filmografía, pero sobre todo la etapa de los 70, de cuando es esta película, es donde sí. El tipo empieza a trabajar mucho con thrillers psicológicos. Sí, aparte, Brian De Palma es un director también, la otra vez hablábamos de estos directores que han marcado generaciones, Brian De Palma es un clásico, tiene películas que son, digamos, infaltables para cualquiera que... Sí, decimos algunas, tipo Carlitos Way, sí, Scarface, Carlitos Way, con el porcel que Fantasma del Paraíso, es, ese tiene una banda de sonido que me encanta. Me pongo a veces el disco de la banda de sonido, el Fantasma del Paraíso, bueno. Perdón, bizarreadas totales. No, y después tiene otras por ahí más discutibles, Misión Imposible. Sí. Como que uno ya puede decir acá. Ahí se fue al coma, claro. Al pochoclo, digo, eso no me da guita. Es que con De Palma pasa algo muy curioso. No es una visión equivocada. ¿Qué pasó con De Palma? Él aparece en una generación de cineastas de los 70, con Scorsese, Spielberg, Lucas. Todos se consagran, todos fueron desde un momento aceptados. Y él fue como el más criticado, el que tuvo idas y venidas y como mucho enfrentamiento con los críticos, sí. O sea, siempre fue como un poco el patito feo de esa generación, ¿entendés? Mientras los otros como que tuvieron otra regularidad, él como que a veces tenía sus problemas. Entonces me parece que llegó un momento donde dijo, bueno, yo agarro los tanques de Hollywood y bueno, me hago un par de mangos. Lo bueno está mal. No, bueno, Los Intocables también es un clásico de Brian De Palma. Doble de cuerpo, sí hay muchas Blowout, o sea, es larga la lista, es larga. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué se trata la sinopsis. Es un hombre que tiene una vida como muy cómoda, muy linda, de negocios, de Nueva Orleans. Tiene una hija, tiene una esposa muy linda, son mucha fiesta, mucho glamour, todo perfecto, pero la secuestran en un hecho así como bastante confuso y en la persecución la policía termina teniendo un accidente de los secuestradores y ellas mueren. El tipo queda devastado y muchos años después, como 16 años después, él en un viaje de negocios por Italia, por Florencia, se encuentra una mujer exactamente igual físicamente que su esposa difunta. Es como esta película de Nicole Kidman, La Resurrección, que se encuentra el nene, que es el marido supuestamente. Y podría ser, pero es más, pero es sobre todo, tiene que ver con esta de Vértigo de la que hablábamos, claro, de Hitchcock. Es como una remake. Es que él como que toma eso de un hombre obsesionado con una mujer que luego se encuentra con una que es igual físicamente y lo que trata es todo el tiempo de recuperar a la que perdió, no esa que se encuentra. Claro. Entonces la historia se complica bastante porque todo lo que... Es un dato interesante para quien ve esta película. Que si bien... Está bueno si uno ya vio la de Hitchcock, porque empieza a encontrar todo el tiempo referencias, por ejemplo, aparecen obras de arte, eso que te digo de clima de ensoñación, onírico y demás, hay un montón de cosas. También es verdad que en la película de Palma es todo el tiempo una mentira, es decir, todo lo que nos va mostrando después va a ser lo contrario. O sea que no hay que confiarse en ningún momento de lo que estamos viendo. Y eso es un punto interesante de la película. De hecho, uno de los motivos por los que elegí esta peli tiene que ver con eso, con que el tipo todo el tiempo pone como en tela de juicio la representación misma. Es decir, esto que te estoy mostrando puede parecer exagerado, puede parecer muy artificioso, pero hay algo de fondo, siempre hay una verdad por descubrir en todas esas imágenes que te va mostrando el tipo. Claro, hay como una técnica que utiliza que te hace sentir como que estás en el plano de la realidad, pero por momentos eso no es tan seguro. Claro, es algo de eso y a la vez es como un poco más complicado. Es como, vos, por ejemplo, ves esta película y pasa con varias de él, sobre todo de este periodo, donde viste la imagen, algunos creen que como que es kitsch, como que está medio exagerado, viste, como por sí. Ahí medio melodramático, todo como Terry Gilliam. Claro, una cosa media así, dice, se le fue la mano a este tipo, o sea, claro. Que eso, pero en realidad eso que te está contando después te revela algo y vos decís, ah, y ahí es como que vos le empezás a encontrar chiquito, sentido. Chiquito, por ahí venía la cosa. Está hecho todo adrede, ¿no? Claro, exacto. Pasa con algunos artistas que uno dice, ¿qué estás haciendo? Y después decís, ah, chiquitito, claro. Calma la ansiedad, que está bueno. Claro, son esas películas que hay que verlas en el como en el todo, ¿entendés? Que si vos practicas con la parte, mientras que hay otros directores que sí, vos por ahí agarras una secuencia, unas escenas y como que ya puedes hacer una lectura más certera, que si la haces con De Palma me parece que no está bueno, que tenés como sí. que llegar al final, ves la totalidad y decís, ah, cierra. Así que esta película... además tiene características, como te decía, musicalizada por Bernard Herrmann, un compositor, uno de los más conocidos, para muchos el más grande que tuvo historia del cine hasta ahora, que influenció muchísimo y que trabajó un montón con Hitchcock. Y esta fue la última trabajo que hizo. De hecho, estaba enfermo, así que tuvo que laburar mucho como a contrarreloj para, porque tenía una enfermedad y tenía miedo como de no llegar a concluir las partituras para la peli. Después, otro dato importante es que aparece Paul Schrader, que es un director, guionista, teórico, un tipo muy heavy, también en el mundo del cine, que es el que hace el guión. Después este tipo se pelea con De Palma, trabaja, para quien no lo conoce, es director de pelis conocidos, pero creo que los guiones son los más conocidos. Es guionista, por ejemplo, de Taxi Driver, por decir sí. uno. Y ganó Qué Oscar bueno que estaba De Niro de joven, ¿eh? Sí. Guarda, y lo ves ahora ahí. Hecho mierda y decís, ¿qué pasa? No es mi estilo, ¿eh? Sí. Es joven, sí, tiene cierto atractivo, sí. Aunque me quedo con Al Pacino. Bueno, tal cual, sí. Me parece mucho más hot también. Con sex appeal brutal que... Sí, sí. Se pintó charla de mina, total, ¿eh? Muy bien. Está todo bien, no importa. ¿Quién te escucha hasta ahora? Claro. No, muy bien. Bueno, Romina, entonces, la película de Brian De Palma. Magnífica Obsesión. De 1976, y como decía, bueno, lo que estamos escuchando son un poco de partituras de Bernard Herrmann, de películas de Hitchcock, de Vértigo, sí. de Psicosis. Eso es lo que estoy escuchando. Sí, no es el tren fantasma del Parque de la Costa, chicos. Claro. No es que estamos saliendo en vivo de El Tigre. Para claro, las vacaciones chicos, de invierno. Es el soundtrack. Sí. Claro. Bueno, y Romy, entonces vamos a cerrar con un tema también de él, pero que no es de la película. Claro, exacto. Sí. Sí, es un tipo de orquestación. El Bernard Herrmann se caracterizaba por... un tipo de partituras donde vos reconoces el clima y un poco el espíritu de los personajes. Sí. Y los directores solían agarrar estas partes como de ley. O sea, vos sabías que se parecía esa música, entraba tal persona. O sea, tenía que ver mucho con la identidad de la película y de los personajes. Perfecto, o sea, es lo más logrado de la música, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy aquí. No dejen de entrar en www.asalallenaonline.com.ar para leer todo sobre el cine, estrenos, recomendaciones de DVD, que vos sos la encargada de la sección de DVD sí, también. Hace poquito. De críticas, hace poquito. Así que una sección inaugurada hace poco, muy recomendada. Teatro, tiene todo. No dejen de entrar. Y bueno, Romy, que tengas una excelente semana. Vamos a escuchar bueno, entonces. Hasta la próxima. ¿Qué vamos a escuchar? Estamos escuchando ya. Estamos escuchando lo que decía Bernard Herrmann. Bernard en general, un poco para entrar en clima para la peli. Bárbaro, gracias. Thank you. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y 55 minutos de la mañana, mientras escuchamos una versión de cuna de, no puedo identificarlo, siempre, a ver, bueno, no sé, Soma, Soma es lo que toman en Un Mundo Feliz, lo que toma Uli antes de venir, sí. Soma, que no Soma es Aldous Huxley, bueno, muy bien, hoy tuvimos un programa cargadito, lo tuvimos a Lega Caster tocando en vivo, los pueden conocer buscándolos en Facebook, Lega Caster y en MySpace. También tocan los miércoles en el Roquelín a las 12 de la noche y en Gallo 333 en el Emergente. Sí, sí, no se lo pierdan, con el rockabilly siempre a fondo. Tuvimos al señor Ítalo Dafra, creador de 54 Bares. Muy bien, muy buena nota esa, y Manu. Y también muchísimas gracias, y conductor de Caso de Negocios por Radio Palermo. Es verdad, el próximo encuentro va a ser este martes a las 18 horas en el American Bar, así que ahí vayan todos, tecnófilos. Y ahí la van a conocer a Maru, que seguro va a estar ahí como loca tuiteando. ¡Ay, chicos! No sé si los va a poder ver cara a cara porque va a estar mirando el celular, pero bueno, de última se tuitean uno al lado del otro y ya eso es un contacto más cercano, ¿no? Exacto. Muy bien. Después vino Romina Greter de asalallenaonline.com.ar a recomendar Magnífica Obsesión, la película de Brian De Palma, para este domingo, que pinta muy fresco, así que te quedás en tu casa. Si tenés, sí, con quién hacer cucharita, mejor, y te mirás una peli. Sí, aparte es perfecta para la cucharita porque te da un poco de miedo. Ay, man. El soundtrack. Claro. Es verdad, tengo miedo, ¿no?, a la oscuridad y es una verdad, cosa lleva a la otra. Bueno, la semana que viene va a estar de regreso la señorita Gala Cachones. Ya nos va a estar contando, mira, el viaje que se pegó. Su gira por Europa, que... sí. La tenemos de nuevo, que ya la extrañamos. Le mandamos un beso a Sofía Tarruela, nuestra productora, que está trabajando. Dalila Cáceres estuvo en la operación técnica de la primera hora. Ulises Mendoza. En esta segunda hora, a mi lado, la señorita Mariana Lacourrech. Muy bien, Maru, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y un beso a todos los que nos escuchan en este horario tan difícil un poquito, ¿no? Vas a venir la semana que viene vos también, ¿eh? Espero, espero, espero volver, espero volver. Muy bien. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana, como siempre, para hacer el fin del fin de. Mi nombre es Victoria Tombolini y nos vamos a retirar con un tema que elegí especialmente porque el programa vino bastante tranquilo, hubo blues, hubo algunas cosas así. Y digo, me quiero ir bien arriba, me quiero ir bien pila. Así que nos despedimos con los Sex Pistols haciendo Anarchy in the UK. Adiós. Traffic.